Escuchábamos a Yamila Cafrune para este final. Bueno, final del programa con la presencia de Martín. 8 minutos. Y bueno, sí, disculpen. Aprovechemos. Buen día, ¿cómo está? Martín Paz, para que le damos un aplauso. Que valgan igual los 8 minutos de nota. Dejamos una foto también, porque esto se sube al blog. Vale todo, llegó. ¿Cómo estás, Martín Paz? Bien, todo bien. Disculpen la demora. Bueno, a veces uno predispone cosas y el tráfico, las ubicaciones no nos sacan de contexto. Lo bueno es que estás acá y que estás con tu tercer material solista. Tómate un mate. Tómate un mate, que ya estás acá y es lo importante. Lavado y medio tibio. Claro, estamos de las 10 de la mañana. Lo único que falta es que te queje del mate. No te quejes. Bueno, Eterno Amor, tercer disco solista, después de todo un proceso que, bueno, ya mucho tiempo con los Manceros Santiagueños, sí. retomar la carrera solista. Retomando un poco lo que fue, digamos, mi inicio como solista, ¿no? Claro. Lo anterior ha sido como músico, bueno, desde el año 2000. Sí. Yo he grabado mi primer disco, bueno, con 19, 20 años más o menos. Y bueno, este tiempo sí me encuentra, digamos, retomando aquella actividad mía, sí, de solista, con canciones nuevas. El paso por los Manceros ha sido... ¿Cuánto tiempo con tu papi ahí trabajando? 11 años. Un montonazo, sí, fue. Estuve 11 años, sí. Un montonazo. Sí, sí. ¿Qué pasó con tu papá, Martín? ¿Qué pasó? Y bueno, lo que vieron todos. Sí. Eso. Que te echó frente al público, eso es lo que vimos, sí, todos. Ni más ni menos. Así concreto, ¿eh? Ah, sí, fue la cosa. Bueno, ¿te estás hablando con él? ¿Volviste a hablar? Bueno, hay situaciones, viste, que, qué sé yo, son... No es fácil ese tipo de situaciones, ¿no? No, claro. No, digamos, por supuesto que no laborales fue fácil. Laborales, sí. Mezclar un poco toda la relación laboral, familiar. Y bueno... cada uno tiene su punto de vista y seguro. Bueno, no ha sido lógicamente el lugar indicado ni el momento adecuado. Ni las formas, ¿no? No, tampoco. Entonces, bueno, yo sigo hoy mirando para adelante con ya, digamos, una forma más tranquila de poder encarar todo este proyecto, sí. más. Pero no estaba en tus planes, o sí, grabar este disco Eterno Amor. ¿Estaba en tus planes hacer un trabajo paralelo como solista? ¿O fue una obligación que presentó por esto? No, yo tenía pensado ya hacía un tiempo desvincularme del grupo. Ah. Sí, ya. Bueno, hay. Esto lo habías hablado con tu papá, estaba enterado. Y ellos estaban al tanto de esto, claro. Sí. Sí, me lo imagino. Lo que pasa es que, bueno, qué lástima que no hay tiempo para contar, pero ha sido un poco toda una mezcla de cosas, ¿viste? Me imagino. Una mezcla de situaciones, desgastes. Uno viene, fue en plena temporada. Imagínate que estuvimos nosotros en enero y febrero, solamente en enero y febrero pasado. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? No, dale. Aprovechémoslo. 5 minutos. Sí, aprovechémoslo. Solamente en enero y febrero hicimos 35 festivales. Sí, tremendo el laburo. Entonces el desgaste de... Si hay que reconocer la vigencia de los Manceros, inacabable. Es así. Es así. Es histórico, la gente los ama. Bueno, pero nos llamó poderosamente la atención. A mí me dolió mucho. Bueno, yo te lo dije. Inmediatamente me quise comunicar con vos, Martín. Quería tener más tiempo también para poder reflejar esta solidaridad, ¿no? Sé que ustedes se aman, la relación padre-hijo siempre es amorosa. Estas cosas suceden y vos mismo lo reconocés, ¿no? Bueno, no tiene. Bueno, ellos son. Ellos son admirables. Vos, ¿no? 25 años con el programa. A todos. Son ya mis. Vamos para los 25. Son mis horconcitos. Entonces me dolió muchísimo ver a un Onofre Paz que actuara de esa manera. Vos claramente recién lo dijiste, ¿no? No era ni el momento, ni el lugar, ni la forma. Por eso te preguntaba, ¿esto se sentaron a hablar después? No. ¿No lo hablaron todavía, Neri? No. ¿Porque vos no querés hablarle o bueno? No, yo. Digamos, pues ya pasaron cuántos meses. Y 9 meses. ¿Y no se están viendo? No. Lo que pasa es que yo no sé si mi análisis está bien o no, ¿no? Mm. No sé, acá el amigo... Háblalo con nosotros, con quien quieras. digamos, la vergüenza, como que yo no hice nada. La vergüenza la pasé yo y sí, la humillación la pasé yo. Y a su vez, de todo eso, que es muy importante y es lo más importante, digamos, yo me quedé sin laburo de un minuto a otro. Entonces, me parece que yo no tengo que llamar a nadie, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, te entiendo completamente. Aparte, yo con no el. Hice nada. Con el, vos no hiciste nada. Con el aporte, porque bueno, con el aporte querer, que sí, les has dado. Sí, por ahí sin darse cuenta o con un buen ánimo, la pregunta siempre cuál es. Che, ¿y lo llamaste? Claro. Si claro, hablaron. Claro. No hice nada. Claro, esperás que te llame tu papá. Sí, qué sé yo. Pero como hombre de. No sé cuántos años tiene Onofre. Mi viejo tiene 76 años. Viste, por ahí tiene que ser una cosa de orgullo, ¿viste? Como son santiagueños, una cosa de persona bueno, grande. Qué sé yo. Pero te entiendo también en un es punto. Es un poco así, ¿no? Hablándolo así. Sí, por encima. Sí. Porque en realidad, capaz que tu papá sí tenía sus razones y la verdad es que no tengo la posibilidad de hablarlo con él. Entonces, sí, es a medias el tema. Sí. Esto te lleva a realizar finalmente Eterno Amor, sí, que es un disco que reconforta y reversiona canciones tuyas, que la verdad es que da mucho sí, placer volver a escuchar, como De piel a piel, sí, por ejemplo. Sí, sí. Sí, es una canción que siempre estuvo presente, digamos, en mis momentos, digamos, de solista. Sí. Y, pero fundamentalmente por sentía y tenía una necesidad de cantar canciones nuevas, ¿no? Quería cantar canciones nuevas. Son ¿Ya las tenías escritas? No, son canciones de ahora. ¿Ahorita las hiciste? De estos meses. ¡Qué grande! Sí, son todas canciones de ahora, nuevitas, trabajadas para este disco. Así estupendo. Que, bueno, ahí me puse... ¿A componer? Me puse a componer con todo, a acordarme de cosas que me habían pasado antes. Mi vida. Situaciones amorosas. Muy bien. Situaciones amorosas. Bueno. ¿Los hijos cómo andan? Bien, bien. ¿Cuántos chiquitos? Chiquitos, enormes y hermosos. Sí. Tiene mi hija, la mayor, tiene 19. Hermosa. Fiorella, 17 Santiago y 12 María Eugenia. Muy bien, ya son grandes. Todavía grandecito. Puede haber alguna sorpresita. No, por supuesto. Sos por recontra supuesto. Joven, sí. No, claro. Sí, vos podés hacer también este. Como dijo Maradona, ¿viste? No cerré la fábrica todavía. No. Y a vos te creo, Martín, ¿eh? Sí. Martincito, Eterno Amor, tercer disco solista. El viernes 8 de diciembre vas a estar en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378. En tu disco grabó Jorge Rojas, ¿hay alguien más? Jorge Rojas, Peteco Carabajal, sí, en Semillas de Chacarera, sí, y en el homenaje a mi viejo, justamente Canto a Onofre Paz. Una claro, canción que le pertenece a Mota, bueno, que él canta conmigo, y Cuti Carabajal también, de invitado en esa canción. ¿En esa canción? Sí. Mirá, ya estamos en el final, che, que lo tiró, mirá el tiempo cómo nos qué corre. Lástima, pero, ¿no? Sí, ¿te gustaría escuchar ese tema o cuál del sí, disco? Sí, el que quieras. ¿Podemos el con quiera, el 11? El que quieras vos, sí. Así, a ver si Onofre lo llama. Onofre querido, pega un llamadito. Gracias, los espero el 8. 8, dale. Perdón, el 8 de diciembre, sí, en la Fundación Mercedes Sosa, que vamos a estar ahí cantando las canciones de este disco. Qué hermoso lugar, ¿eh? Y el día anterior vamos a estar en Olavarría, sí, y el 9 nos vamos a Salto, provincia de Buenos Aires, y después seguimos ya toda la temporada de verano. La reagenda. Así que me hicieron un favor de última. Bueno, no, es que vos te lo merecés, Martín, cómo no. Tenemos Martín para rato, claro, para claro rato. Que sí. Felicitaciones. Sí. Bueno, gente, nos tenemos que despedir. Gracias, gracias Martín Paz, por este ratito. Sí. Igual no va a faltar oportunidad, sí, obvio, para obvio, que te vengas. Gracias a todos. Sean felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Salió a trabajar, desde niño cruza el hombro y sin descansar, fue en su vida un peregrino de los que no hay más. Y es camino, canto y río, y si esta y soledad,